Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite, como saben, todos los jueves de 6 a 7 de la noche por Radio Urbana, radicalmente democrática. Este programa, como ustedes saben, busca contribuir al análisis, al debate sobre la situación económica, social, política en Guatemala, sobre los movimientos sociales, sobre la investigación. En Guatemala y en el mundo también nos interesa y queremos contribuir a eso. Para esta semana tenemos un programa muy especial que hemos intitulado La psicología en Guatemala, más necesaria en tiempo de crisis. Es una pregunta, es evidente que hay una crisis en Guatemala, a menos que alguien quiera pues demostrar lo contrario. Hay crisis en diversos ámbitos. Entonces, para abordar esa temática de la crisis y las respuestas o posibles soluciones, que no tiene que ser una necesariamente, y la psicología como ciencia, como práctica, puede contribuir a eso. Nos interesa conocer esto. Entonces, para este programa tenemos dos invitados especiales. El primero de ellos, Josué Samayoa. Bienvenido, Josué. Gracias. Josué Samayoa es psicólogo, es el coordinador del EPS de Psicología en la Escuela de Ciencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y además es el coordinador del colectivo Yo Amo Psico, Psicología Integrada. Bienvenido, Josué. Gracias. También tenemos a Carlos Paredes. Bienvenido, Carlos. Bueno. Carlos es psicólogo social. Tiene 15 años de experiencia en trabajo psicosocial con víctimas de la guerra en Guatemala y con víctimas de eventos traumáticos. Así que, como vemos, los dos invitados tienen amplia experiencia y conocimientos para abordar esta temática. Pues este programa, como ustedes saben, tarda una hora, tiene una hora de duración. Tenemos tres bloques, vamos a ir a tres cortes musicales que los compañeros aquí en cabina están preparando. Entonces entramos en materia. Josué, ¿qué es la psicología? ¿Vos qué es la psicología y para qué sirve? ¿Cuáles son sus utilidades? Un primer acercamiento. Bueno, la concepción de la psicología ha variado en las diferentes etapas de la historia, ¿verdad? El devenir histórico de la sociedad. Entonces, si nos recordamos, en la antigua Grecia se creía que era el estudio del alma. Posteriormente, ya con la etapa siguiente, ya se empezó a entender que la psicología era el estudio del psiquismo. Luego, a partir de los años 50, 60 en adelante, en donde empiezan a surgir una serie de corrientes psicológicas, el objeto de la psicología o la concepción de la psicología empezó a obedecer a esas corrientes. De tal cuenta es que se habla que es el estudio de la conducta, porque esa concepción correspondía o corresponde a la corriente conductista. Y así sucesivamente, a partir de que van surgiendo las diferentes corrientes, en el devenir del tiempo la psicología ha ido también tomando o se le ha ido definiendo de determinada manera. Actualmente, ya en el avance de la psicología en esta época, entendemos a la psicología como la ciencia que estudia los procesos subjetivos de significación y sentido que se construyen o se elaboran a partir del contacto o del proceso sociocultural que el individuo establece en el contexto en donde se desenvuelve, crece, vive, trabaja, etcétera. Bueno, gracias. ¿Querés agregar algo a esto, Carlos? Solamente que es importante entender, bajo la concepción que dice Josué, que de la psicología actual, que la persona no es única en el mundo. Es decir, ahí cada persona representa pues sus propios valores, sus concepciones, sus identidades. Y así como la persona se construye a partir de su experiencia, también en el contexto construye a la persona. Entonces, todo lo que sucede alrededor de las personas afecta indiscutiblemente su ser, su psique, su conducta, su subjetividad, como plantea Josué. Muy bien, vamos a seguir profundizando en esto, pero también para situarnos en la historia, los antecedentes recientes de la psicología en Guatemala. Yo estaba leyendo por ahí que inició, se dice, a finales de los 40, ¿verdad?, principios de los 50, 60, ¿Qué nos pueden contar sobre esto? ¿Cómo surge la psicología en Guatemala? Bueno, como bien lo menciona Byron, las primeras expresiones o explicaciones de psicología siempre han existido, ¿verdad? De manera popular en el pensamiento de las sociedades y en el pensamiento de la sociedad guatemalteca, pues obviamente también ha existido antes de que existiera como una orientación académica. Pero desde una visión científico-académica podríamos llamarle parte a partir de los primeros estudios que se suceden en 1946, 47, 48, por ahí, y precisamente da inicio en la Escuela de Humanidades. Si recordamos la Facultad de Humanidades en esos años aglutinaba a la mayoría de las disciplinas que actualmente son escuelas y que se fueron independizando de esa facultad. Entonces, esos inicios en esa facultad, a partir del 1946 en adelante, tiene una variación en los años 70, en el 74 para adelante, en donde se gesta un movimiento que se le llamó en ese tiempo de transformación, y era debido a diferentes concepciones ideológicas que tenía tanto la gente que estaba en el departamento de psicología y las personas que pertenecían como autoridades en la Facultad de Humanidades. Entonces, esta disputa y este pensamiento que en cierto momento también obedeció a la corriente materialista histórica, entonces empieza a construirse y a fundamentarse el quehacer de la psicología en su expresión teórica y práctica en los postulados del materialismo histórico. De esa cuenta es que a partir de 1974 en adelante, 78, cuando la Escuela de Psicología tiene una separación de la Facultad de Humanidades. Entonces, recordemos que también en ese momento la situación de la guerra interna, el conflicto armado interno, era una situación que estaba bastante fuerte en una de las épocas más fuertes. 74, dijiste. De 74 en adelante, 74, 78, 80, en donde la psicología empieza a tomar un auge profundo, con mucha más fundamentación, y de hecho el proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje se llevaba a cabo a través de un abordaje multidisciplinario. Entonces, se llamó en ese tiempo unidades integradoras. Esas unidades integradoras implicaba que había una unidad, por ejemplo, que se llamaba sociedad. Entonces, al interior de los salones de clase, esa temática o los fenómenos psicosociales en ese momento eran abordados desde un sociólogo, desde un antropólogo, desde un historiador, desde un psicólogo, y asimismo se abordaban las otras unidades también integradoras de las otras temáticas. Obviamente, a partir de esa forma de abordaje que también implicaba mucha relación con la realidad guatemalteca en ese momento, muchas de las personas que eran profesores, que eran autoridades en ese momento, tomaron también una postura de lucha armada, y muchos de los profesores universitarios pues participaron, digamos, en el movimiento de transformación social que se estaba gestando en el país. Entonces hubo una persecución bastante fuerte a profesores, a autoridades, y de tal cuenta pues que también muchos se fueron al exilio, otros fueron asesinados, como el primer director que tuvo la Escuela de Psicología, Julio Ponce. Y asimismo, en ese momento entonces se ocurre otra etapa y otro rompimiento, porque se va, digamos, ese cuerpo inicial académico al exterior. Entonces queda cierto vacío en la escuela en los años 80, en donde en ese vacío empieza a transformarse también la forma de ver la psicología, porque deja de verse como un abordaje integral a partir de unidades integradoras, se pierde esa visión y esa filosofía, y empieza a generarse. Un proceso ahí, podemos decir, entonces. Podríamos decir que que un cierto estancamiento, no retroceso. Carlos, pero... creo que querés opinar sobre esto. Lo que sucedió es que igual que la guerra afectó la vida social en el país, también afectó la forma en la que la Universidad de San Carlos se desarrollaba en su proceso académico. Hay que destacar que con lo que decía Josué que pasó en el 74, el 76 fue un año importante a partir del terremoto, porque creó, digamos, una vinculación del estudiante con toda la formación académica y la situación que se vivía alrededor del terremoto. Entonces se crearon grupos multidisciplinarios para atender las necesidades más urgentes que tenía la población. Ese fue un hecho fundamental en la formación del estudiantado, porque sacó al estudiantado de las aulas universitarias y las vinculó con la realidad social. Eso permitió que los estudiantes universitarios, particularmente los de psicología, se dieran cuenta de la dinámica en la que la guerra estaba impactando en el interior, de la pobreza, de la marginación, y obviamente eso generó cierta preocupación en el sistema, en el Estado de esa época, que luego se convirtió en el Estado de terror que ya sabemos, ¿verdad? Este rompimiento fue natural, digamos, porque el Estado, una vez que identifica, por lo que decía Josué también, que la filosofía y la metodología que se impartía, no solo en psicología, sino en general en San Carlos, estaba basada en el materialismo y usaba la dialéctica como metodología de enseñanza. Eso convirtió a los estudiantes universitarios y a la Universidad de San Carlos, pues, en enemigas del Estado. Entonces, muchos profesores universitarios, muchos estudiantes, dirigentes o no del movimiento estudiantil de la época, fueron objetivo militar. Ese hecho llegó al quiebre que plantea Josué. Al haber tanta persecución, digamos, el estudiante, de alguna manera, los menos comprometidos regresaron. Toda la universidad, pues, todas las facultades. Exactamente. Regresaron a las aulas. Hubo tanta represión que el estudiante se dedicó a estudiar, y algunos con cierta participación política, algunos política militar también. Eso hay que reconocerlo, que la Universidad de San Carlos se constituyó en un semillero de lucha para diferentes procesos, ¿verdad?, en el país. Vean, gracias, qué inicio más interesante hemos tenido. Vamos a continuar sobre esto en unos minutos. Solo vamos a nuestro primer corte musical. Regresamos a Teoría y Praxis. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Yo me banco el dolor que me carga de la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí lo que no se banca. Conéctense de una vez y van a ver que es posible. Despiértense de una vez, algo hay que volver a hacer en este puto lugar. Alguna vez en la vida, amor, vamos a volver a hablar. Hay que volver a empezar, hay que volver a soñar. Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin esa poca de sal. El odio me hace sentir a los cretinos de siempre, pero yo puedo cambiar. El odio por libertad también me asusta y me pierde. Hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, el lugar. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Los saluda Byron Garós y en esta ocasión estamos hablando sobre la actualidad de la psicología en Guatemala con Josué Samayoa y Carlos Paredes. En el bloque anterior hicieron ustedes pues un breve recuento histórico en realidad para situarnos en la actualidad de la psicología. Creo yo que podríamos seguir profundizando un poco en el devenir de la psicología. Entonces, ¿qué pasó luego de eso, del 76 y eso que ustedes mencionaban, que fue crucial el contacto del estudiantado de psicología, y no solo de psicología, sino de todas las facultades de la universidad, de las universidades, con la realidad, esa realidad efectivamente de exclusión, de pobreza, de miseria? Por ahí situamos la cosa. ¿Qué sigue de luego, compañeros? Para continuar con las etapas que había estado describiendo Carlos, pues seguimos después de los 80, más o menos entre 84 y 85, a partir de un proceso de reflexión que se hace al interno de la escuela, empieza a surgir un grupo estudiantil que pretendió rescatar, digamos, esos fundamentos iniciales en el proceso de educación y de formación del psicólogo en la escuela. Y este grupo se denominó Acción Integrada. Este grupo Acción Integrada hizo un seminario Academia Realidad, en donde realizó un proceso de análisis entre estudiantes, docentes y administrativos, de si realmente en esa época todavía los postulados o los objetivos de la psicología respondían a la realidad guatemalteca. Al concluir que había un desfase en este sentido, entonces se inició un proceso de reestructura curricular, que lo que pretendía era actualizar o vincular precisamente la academia con la realidad. Eso se vinculó también a los procesos de lucha y a los procesos políticos y a la siguiente fase del conflicto armado interno, que todavía seguía también bastante, bastante fuerte, y la Escuela de Psicología pues tuvo una participación bastante comprometida y activa con el movimiento popular, y se apoyaron diferentes causas del movimiento popular en esos años. Y a partir de eso pues sucede una represión bastante fuerte en general en la universidad, en donde secuestran diferentes estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de San Carlos. Dentro de ella la psicología también fue golpeada, porque secuestraron a dos compañeros nuestros con Carlos, Iván González y Carlos Contreras Conde, que se suman a los compañeros de ciencia política, de agronomía, de humanidades, que fue, digamos, la última represión bastante fuerte en 1989, entre los meses de agosto y septiembre. Eso también, gobierno de Vinicio Cerezo. Exactamente. Eso generó también otro golpe fuerte al interno de la psicología en su desarrollo, y hubo otro periodo corto también de repliegue en esos momentos y en esos años. Pero en el ínterin de ese tiempo surge el programa de EPS, de ejercicio profesional supervisado en la Escuela de Psicología, y también surge el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario, pero de la universidad en general. Pero como parte del surgimiento de ese programa de ejercicio profesional supervisado en la Escuela de Psicología, entonces los estudiantes ya tuvieron una opción diferente, ¿ah?, para poder ir, insertarse en la realidad, en las comunidades, en las aldeas, principalmente golpeadas por el conflicto armado, a colaborar y acompañar procesos psicosociales en diferentes comunidades y departamentos del país, ¿no? Ambos han trabajado en eso, pero Carlos, vos en particular, pues aquí señalás que has trabajado bastante con víctimas de la guerra, ¿no?, de la violencia en Guatemala. ¿Qué nos podrías decir sobre esto concreto de la psicología, su utilidad en estos casos? Bueno, efectivamente la psicología, en ese desarrollo que ha tenido, uno de los… Bueno, hay que antes decir que la psicología tiene varias líneas de trabajo, ¿verdad? Una parte de la psicología atiende el tema laboral y los psicólogos que se forman en ese ámbito se dedican al tema de recursos humanos y a trabajar en empresas en procesos de selección de personal. Otra área tiene que ver con la psicología educativa y son compañeros y compañeras que ejercen pues, la práctica de la psicología en colegios e instituciones educativas, un poco acompañando las dificultades de aprendizaje, las violencias que viven los estudiantes en las escuelas. Y ahí, dentro de esa gama de ejercicio de la psicología, está la psicología social, que se expresa también de diferentes maneras. Una es acompañando procesos relacionados con la guerra y otros, pues, procesos relacionados con la violencia o las violencias que hay en Guatemala. En el caso de mi experiencia, que es con víctimas de guerra, la psicología se inserta, como muy bien dice Josué, tempranamente en el tema de acompañar a sobrevivientes de la guerra en Guatemala, a víctimas de la guerra también, y eso se ha venido realizando desde los principios de los 90 hasta el día de hoy. Todavía hay procesos que acompañan los psicólogos con sobrevivientes de la guerra. Hay que reconocer que la guerra fue de tal dimensión que el trabajo de la psicología da para largo, ¿verdad? En ese tema, pero también en temas relacionados con la pobreza, con la exclusión, con las desigualdades que vive el país. Y ahí hay que situar un poco una definición muy general de la OMS relacionada con salud mental, y la OMS plantea que la salud mental es tener la capacidad de trabajar y de amar, y en este país, con las condiciones de desempleo que hay, todos tenemos la capacidad de trabajar, pero las oportunidades son muy bajas. La psicología juega un papel importante en ese sentido, ¿verdad? También acompañando las frustraciones, preocupaciones del día a día, las carencias, las situaciones familiares producto del sistema económico que vivimos. Sí, lo que dice Carlos se complementa también en relación a que esto corresponde a una nueva etapa de la psicología y en relación a la pregunta que hacías al inicio, Byron, de el qué hacer del psicólogo. Y efectivamente en la posguerra, ya en los años de posconflicto, la psicología pues ha tomado un protagonismo bastante fuerte, prolongado, atendiendo estas diferentes poblaciones que fueron afectadas por el conflicto armado interno. Pero en este mismo lapso de tiempo, que serán unos 16, 20 años para acá, este proceso. Estás hablando prácticamente de la firma de los acuerdos de paz. Antes de la firma, estoy hablando tal vez del 90, 92, 95, 97, hasta estos años. También la psicología como tal y como ciencia empezó a profundizar teóricamente y a empezar a fundamentarse o a refrescarse o a fortalecerse en diferentes corrientes y postulados de psicólogos latinoamericanos como Ignacio Martín Baró, como Marisa Montero, como Fernando González Rey, y bueno, otras expresiones de diferentes corrientes psicológicas en Centroamérica y en Latinoamérica, que siempre han apostado por la psicología, por una psicología diferente, ¿va? Por la psicología de la liberación. Y el proceso de trabajar en el acompañamiento, como mencionaba Carlos, el acompañamiento a víctimas, el acompañamiento a sobrevivientes, es precisamente ir trabajando en esa psicología de la liberación. Y sobre la psicología clínica, ¿todos los psicólogos pueden hacer clínica? ¿Esa es una especialidad? ¿Cómo está la cosa ahí? Esa es una especialidad de la psicología. En San Carlos, por ejemplo, desde, no sé, Josué, unos 10 años quizá, se abrieron las líneas curriculares. Aproximadamente unos 8 años con el nuevo pensum. Se abrieron líneas curriculares, entonces el estudiante elige desde el primer año el tipo de orientación psicológica que va a tener. El pensum de estudio es básicamente el mismo, lo que diferencia la formación, estamos hablando de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Lo que diferencia la formación de un psicólogo general, digamos, clínico, social, comunitario, es la práctica que realiza a partir del primer año. Se crea una especie de especialidad en la práctica de la psicología, aunque el grado académico con el que todos salimos es de psicólogo general. Y uno, por la práctica que ha desarrollado, va un poco definiéndose como psicólogo social, psicólogo clínico, etcétera. Hay algunas universidades que forman específicamente psicólogos clínicos. Dentro de ellas está la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad del Valle en alguna medida también, y la Francisco Marroquín. Bueno, solo para terminar con esta información y sí complementar, ¿cuánto puede costar en una universidad privada una mensualidad de psicología? Muchas, solo para tener un referente ahí. Yo, la verdad es que ese dato no lo conozco. En San Carlos, sé, cuesta 5 quetzales al mes. Lo único es que con los exámenes de limitación para ingresar a la educación superior, obviamente entra menos gente que de la que debería, ¿verdad? Exacto. Y bueno, en las universidades privadas se conoce que pagas por curso, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos pagas una inscripción y luego pagas una cuota muy mínima trimestralmente. Pero en las universidades privadas hay algunas que te cobran por un curso 500 quetzales, por un curso. Si llevas 4 o 5 cursos al semestre, entonces ya tenés más o menos una idea de cuánto sería. Pero hay universidades que son mucho más caras, que cobran más de 500 por un curso. Eso te indica que al finalizar los estudiantes una carrera en estas universidades, tiene un alto costo, a comparación del costo y la formación que se adquiere en la Universidad de San Carlos. Solo quisiera completar algo de lo que mencionó Carlos en relación a los diferentes campos de acción en los que actualmente se fundamenta el pensum de la Escuela de Psicología. Efectivamente, a partir de los centros de práctica que cada uno escoge, iba como que adquiriendo esa orientación y esa especialidad. Sin embargo, actualmente el nuevo pensum de estudios, ya cuando se llega al 9.º y 10.º semestre, los estudiantes se orientan a 4 campos. Uno que ya lo mencionaba Carlos, que es la psicología industrial, otra que es la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología social. Eso es actualmente cómo el pensum le da esa salida al estudiante. Bueno, José, siguiendo con vos ahorita, mencionás acá, bueno, vos sos el coordinador del EPS en la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos. ¿Qué hacen ahí vos para llegar a las comunidades? ¿Cuál es la proyección que tienen hacia las comunidades? ¿O es solo en comunidades? ¿Dónde prestan su EPS? Sí, el ejercicio profesional supervisado actualmente tiene 223 instituciones a nivel nacional en donde se tienen asignados estudiantes. Entonces, tenemos estudiantes asignados en Petén, en las áreas más lejanas de Petén, en Huehuetenango, en San Marcos, en Jalapa, Jutiapa, etcétera, y toda la costa sur, que es una parte en donde las diferentes empresas, principalmente de la caña, han empezado a solicitar epecistas de psicología para que vayan a trabajar en el ámbito ese industrial que mencionaba Carlos. Pero el 90%, digamos, del ejercicio profesional supervisado se realiza en comunidades y principalmente en los departamentos en donde hubo un alto impacto del conflicto armado interno en la población. ¿Están trabajando con empresas grandes, dijiste? ¿Cañeras, ingenios, cosas así, no? Las empresas estas grandes solicitan estudiantes de psicología para que puedan realizar un ejercicio profesional supervisado de la orientación industrial, porque no es ni laboral ni organizacional. Yo estaba viendo que vos, por ejemplo, ahí en tu Facebook estás promoviendo como coordinador del EPS precisamente oportunidades que hay, y decís que se habla de una remuneración de 2.000 quetzales, algo así, ¿no? Poco. Varía la remuneración, porque la remuneración, por ejemplo, tuvimos un convenio con el PNUD hace años en donde los estudiantes de EPS fueron absorbidos por el programa de voluntarios que tiene el PNUD. Entonces, obviamente, el PNUD tenía un estipendio de 2.500 quetzales mensuales a los estudiantes. Tuvimos posteriormente otro convenio en la región de San Marcos después de los sismos que ahí se sucedieron, y la OPS pues brindaba un apoyo económico a los estudiantes de EPS de 3.000 quetzales. Pero normalmente las municipalidades municipalidades, que es con las que se trabaja últimamente, y algunas organizaciones de protección de niñez y de juventud, organizaciones de protección hacia los derechos de la mujer, hacia las personas de la tercera edad, y también instituciones y organizaciones locales de desarrollo. Ellos brindan un apoyo económico entre 1.500 a 2.000 quetzales mensualmente a la persona que quiere realizar ejercicio profesional supervisado. Muy bien, y solo otra para esto, y cuando son esas empresas grandes, ¿qué decir, las empresas les pagan a los estudiantes más que eso, o es lo mismo o menos? Algunas empresas brindan condiciones diferentes, tal vez es el mismo estipendio, pero en el interior de la empresa brindan otras condiciones laborales que se suman. Les dan almuerzo, algo así. Por ejemplo, hospedaje, alimentación, transporte, combustible, ese tipo de beneficios. Lo que quisiera aportar es que ¿sí? pero no es decir, cuando hablo de eso no estoy hablando de que es una gran cantidad de empresas, ¿verdad? Son muy contadas las que en donde sucede, perdón, Carlos. Lo que quería aportar es que ahí la gran pregunta es la psicología al servicio de quién, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de estas empresas se caracterizan justamente por explotar a los trabajadores y crear condiciones de trabajo de extrema pobreza. Y ahí la psicología al servicio de quién. Hay que reconocer que la psicología en sus diferentes manifestaciones tiene aportes muy importantes al desarrollo de la humanidad, al desarrollo de las personas. Y ahí lo determinante es hacia quién se presta este servicio, con qué fines, con qué intereses y qué resultados esperan alcanzar. Todos sabemos los estudios que hay sobre la situación de los trabajadores en la zafra y en los ingenios azucareros, que sabemos que son terribles, completamente infrahumanos, ¿verdad? Terribles. No digamos todos aquellos hechos vinculados a despojo de tierras que viven las poblaciones cercanas a estos megaproyectos, no solo en la costa sur. Ese es un dato importante. Ahí la psicología, de alguna manera, es... No dudo que la formación que los estudiantes reciben en la Universidad de San Carlos está orientada justo al tema de los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las personas, ¿verdad? Eso seguramente en los informes que salen de esos ejercicios deben haber contenidos importantes que sería interesante conocer para demostrar también las condiciones en las que los trabajadores de la caña están, para usar el ejemplo de los ingenios, ¿verdad? Que efectivamente en esta dinámica que plantea Carlos hay una lucha, ¿verdad? Una lucha en relación a lo que la empresa quiere y a lo que nosotros solicitamos como programa, ¿verdad? Porque a nosotros no nos interesa que el estudiante vaya a trabajar por el empresario. A graduarse. Entonces, de explotador. Exactamente. Entonces, cuando eso sucede, sí existe cierto conflicto entre el programa y la empresa, y al final se llega a determinado acuerdo en donde tiene que hacer un 50% de acción orientado a la empresa y el otro 50% a la población. Interesante, interesante esto. Nos quedamos acá por el momento, vamos al siguiente corte musical, volvemos en breve con este análisis. Quiero cantarte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos y derrumbes. Así que el beso huye con ojos de reproche, mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la pradera, aquel que la ha sembrado, que le espera. Dicen que el responsable nunca ha gastado cuernos, sino un traje impecable en los infiernos. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad, y si se ha visto. Todos los días explota y nadie está mirando que está rota. 35.000 niños mataron ese día. La tele no hizo un guiño todavía. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad, y si se ha visto hoy. Grandes ilusionistas con hazañas de alarde dicen que son altruistas los cobardes, mientras el poderoso más ordena y más traga, y el pequeño ripioso siempre paga, siempre. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad, humanidad, y si se ha visto hoy. Creí que nadie estaba, nadie, nadie, que nada respondía, pero, nada, nada, pero el amor velaba todavía. Y el viejo centinela en medio del desierto prendió infinitas velas por los muertos. Oh, oh, oh. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existió o no la humanidad, y si se ha visto hoy. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existió o no la humanidad, y si se ha visto hoy. Darte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos y derrumbes. Así que el beso huye con ojos de reproche, mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la pradera, aquel que la nunca ha gastado cuernos, sino un traje impecable en los infiernos. Amigas, amigos, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis. Ya para nuestro último bloque vamos a hacer aquí un buen análisis, un cierre con nuestros invitados Carlos Paredes y José Samayoa, ambos psicólogos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a la actualidad. Datos recientes publicados el domingo, precisamente en Prensa Libre, ¿verdad?, que son datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental, elaborada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos indican que uno de cada cuatro guatemaltecos y guatemaltecas entre 18 y 65 años de edad han padecido o hemos padecido de trastornos de salud mental. Uno de cada cuatro, el 25% de la población. Nos dice que los trastornos que predominan son el 21% neuróticos, el 7.8% de abuso de sustancias, el 8% trastornos del humor y el 2.2% psicóticos. ¿Nos podrían ampliar un poquito ustedes qué significan estas definiciones, pues, estos conceptos, y qué significa, digamos, para una sociedad que uno de cada cuatro personas tenga trastornos, haya presentado trastornos mentales, dice aquí? Bueno, de inicio yo considero que no hay que alarmarse con ese dato o con esos datos, porque es importante analizar desde dónde fue hecho el estudio, ¿verdad? Y el estudio es bastante sesgado y bastante tendiente a lo patológico, a lo patologizante, mucho más psiquiátrico que psicológico. ¿verdad? Es hecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dice, exactamente, pero también habrías que ver quién de la Universidad de San Carlos lo ha realizado. Yo creo que este estudio se hizo en el 2010 a partir de una unidad de la Facultad de Medicina. Es un estudio que dirigió un psiquiatra. Evidentemente, como dice Josué, la psicología tiende un poco a despatologizar los procesos. Byron, yo quisiera, hablando actualmente, hablar de algunos indicadores. Hace pocos meses, uno, creo yo, si no recuerdo mal, el Estado de Guatemala, a través de Segeplan, presentó el informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos tenían como meta, pues, mejorar las condiciones de vida de la población. Y hablo de esto para referirme a estos indicadores y datos que estabas diciendo. Según esos indicadores, la línea de base se elaboró en 1990, los indicadores de desarrollo para 1990. Y la medición contemplaba que del 2000 al 2015 se iban a seguir midiendo esos indicadores para ver cómo el país había avanzado en temas de desarrollo. Sí. Uno de los indicadores medía el índice de pobreza en el país. Pero para no hablar tanto de datos, en resumen, de estos 66 indicadores que medían, el 64% de esos indicadores dieron resultados negativos, pero no solo negativos, retrocedimos en desarrollo a 1990, porque las metas no solo no se cumplieron, sino que retrocedieron. Sí. ¿En qué metas retrocedimos? En pobreza, uno. Disminuyó la escolaridad de los niños que entran a primero y terminan sexto primaria, aumentó la desnutrición. Y tuvimos avances en temas de reducir la mortalidad materna, por ejemplo. Ahora, hablabas ahí de trastornos relacionados con el humor. Sí, así. Imagínate vos que si en un país como este, con un atraso de 25 años en desarrollo, con condiciones de empleo cada vez más complicadas para la población, ¿quién puede estar contento, verdad? Pasando 3-4 horas en el tráfico, sí, viendo cómo consigue el dinero para los frijoles del día. Y estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población. Según el mismo gobierno, a través de la ENCOBI, habemos 9 millones de personas que están viviendo en pobreza o pobreza extrema. Esos indicadores obviamente no van a tener feliz a nadie, ¿verdad? En este sentido, la psicología también tiene que entender esos procesos. Este tipo de encuestas tienen que entender que estos indicadores de trastorno no se relacionan solo con cuestiones patológicas, sino tienen que ver con un contexto que no es favorable para las personas en el país. Y comparando siempre los datos, según el mismo gobierno, porque son datos oficiales, la macroeconomía ha crecido, es decir, el Producto Interno Bruto creció tanto, el per cápita también, estamos diciendo que hay 4%, hay más riqueza en el país, pero una riqueza mal distribuida, está distribuida en pocas manos. Exactamente. Entonces, estos indicadores deberían, o estas encuestas deberían recoger también situaciones de contexto, para no pensar que los guatemaltecos estamos en condiciones de salud mental casi de locura, ¿verdad? Porque no es así. Exactamente, utilizar otro tipo de indicadores para el estudio y el análisis, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta y que la población también lo sepa y esté informada. La situación de salud mental o la situación de salud psicosocial en el guatemalteco no es una situación interior, no es una cuestión mentalista, ¿va? Obedece a todo un proceso, primero histórico-cultural, sociocultural, económico, político, etcétera, todas las variables existentes en el país que en este momento tienen al país en las condiciones y en los indicadores que ha mencionado Carlos, son los que afectan directamente la salud mental de un pueblo. Y la realidad concreta, efectivamente, trato de manejar lo menos posible, pero sí he visto mucho ahora quejas de gente que está 3 horas en el tráfico, 4 horas en el... ¿Cómo puede llegar uno al chance así, no? Y después a la casa, después de 6 horas en el tráfico. A eso hay que agregarle también las condiciones de seguridad, de inseguridad y de violencias, ¿verdad? Hace un par de días, creo que en la página 502 y en Prensa Libre publicaron un hecho de un piloto que escandalizó, sacó el arma y agredió a otras personas por los miles de estreses que vive la población. Aquí la gran pregunta es cuál es el papel de la psicología en este país, en estas condiciones de desarrollo y con este tipo de datos. Y el papel fundamental del psicólogo en cualquier disciplina, aquel que está trabajando en este momento en ejercicio profesional supervisado con empresas explotadoras, o aquel que está en colegios, en institutos, el que está haciendo trabajo político, el papel principal de la psicología y del psicólogo debe ser crear conciencias en el sentido de que la psicología no puede ver a las personas como seres individuales hacia adentro y trabajar los rollos de la cabeza, sino tiene que ser una psicología que se oriente no solo a crear conciencia, sino a crear movilizaciones ciudadanas para poder cambiar las condiciones de vida en este país. Miren, en el ámbito institucional, de la institucionalidad pública desde el Estado, ¿qué instituciones hay que contribuyan a la salud mental de la población? He visto por ahí una organización que se llama Liga de Higiene Mental, no sé si estatal, pregunto desde dónde, porque el mismo hecho de higiene mental, no. Pero bueno, ¿cómo está desde el Estado esto? Esta organización es quizá de las más antiguas, trabajando temas de salud mental. La Liga de Higiene se creó junto con la Liga del Tuberculosis, la Liga del Paciente Diabético y todas las ligas que se crearon en los años 50. Afortunadamente la Liga de Higiene es totalmente autónoma, es una organización que está haciendo mucho trabajo relacionado con recuperación de memoria y atención a casos de violencia actual. Instituciones dentro de la institucionalidad pública que atienden la salud mental, está el Hospital de Salud Mental, aquel que dijo la expresidenta, hoy condenada en proceso de condena por los delitos que ya sabemos. Está ese hospital en el IX, está re bonito. En el IX también hay un área de atención. Sin embargo, en estas instituciones la atención principal es tipo psiquiátrica, ¿verdad? No es psicología, aunque en el Hospital de Salud Mental también hay practicantes y especialistas de la Escuela de Psicología. Sí. Entonces, instituciones no hay pocas. Y un tema importante es que la salud mental está adscrita al Ministerio de Salud. Y es de los renglones que menos presupuesto tienen para atención en salud. Hay psicólogos en los hospitales prestando el servicio, pero es un área de la salud que está siendo muy poco atendida y, por supuesto, muy poco financiada, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde el Estado hay un programa nacional de salud mental, ¿verdad? Que efectivamente tiene asignados profesionales de la psicología en diferentes hospitales y centros de salud tipo A, y hay algunos también en puestos de salud. Pero como dice Carlos, desafortunadamente es también una visión muy psiquiátrica. Desde hace muchos años ese departamento de salud mental, las autoridades que lo coordinan, lo dirigen, lo administran, han sido psiquiatras, ¿no? Han sido psicólogos. Entonces desde ahí ya viene pues la forma, como podrías entender, de abordaje de la salud mental desde el Estado. Ahora, lo que sí es importante rescatar es que durante estos últimos años, en estos últimos 15, 16 años, sí surgieron y han surgido muchas organizaciones, ¿verdad?, en donde se trabajan programas de abordaje psicosocial a víctimas o sobrevivientes del conflicto armado interno, y son varias que tienen muchos programas y proyectos con una visión diferente, ¿verdad?, con una visión integral, son apoyados una por visión la integral, supongo. Exactamente, la mayoría son apoyados por la cooperación. Así, efectivamente, así ha sido el desarrollo de la psicología. Esta es responsabilidad del Estado, y durante cierto tiempo el Programa Nacional de Resarcimiento apoyó a estas organizaciones para implementar sus procesos. Sin embargo, la gestión con el Estado es lamentable. Ya ven en qué condiciones terminó el Programa Nacional de Resarcimiento. Estas organizaciones desarrollan su trabajo con metodologías innovadoras, no solamente apoyando a sobrevivientes de la guerra, sino también creando conciencias para la defensa y promoción de los derechos de las personas, ¿verdad?, en el interior. Bien, gracias. Vean, el tiempo se nos está yendo, pero vamos, tenemos minutos todavía. Me gustaría preguntarles, a ver quién se anima ahí a entrarle la primera. Por ejemplo, ¿cómo se puede hablar de salud mental en una sociedad como esta, como la guatemalteca, donde los fundamentalismos son tan pesados, pues, donde hay posiciones de la iglesia, las iglesias, por ejemplo, que se oponen a que la juventud hable de sexualidad, de educación sexual y salud reproductiva, por ejemplo? ¿Puede ser sana una sociedad así, donde a la juventud se le pretende vedar ese derecho? Ese como ejemplo, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay que ver el tema de la espiritualidad, para no hablar de tanto de las iglesias, y la espiritualidad en muchos casos se constituye como un fuerte potenciador de la salud mental. El tema es hacia qué objetivos va, ¿verdad? La fe para algunas personas es importante y se adscribe también al ámbito de la salud mental, porque es un componente importante el tema de la espiritualidad para varias personas, ¿verdad? Que no es necesariamente lo mismo que iglesias, espiritualidad, que no es o religiones. Por eso digo, depende la orientación hacia dónde van los programas. Hablar de salud mental en este país, como ya dijimos, es complejo. si retomamos esta idea que dije hace un momento, que era la capacidad de amar y trabajar. Si la salud mental aquí, hay que reconocer que existe una palabra en la psicología que se llama resiliencia, es la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a sus adversidades. Y en ese sentido, los guatemaltecos tenemos un enorme grado de resiliencia, porque estamos viviendo en un país con estas condiciones y hemos aprendido a sobrevivir la pobreza, la marginalidad, la discriminación, el sexismo, la misoginia, etcétera, ¿verdad? Esos son elementos importantes cuando consideramos hablar de salud mental en Guatemala. No hay que perder esas variables. José, ¿quieres decir algo? Sí, y efectivamente, en relación a lo que preguntabas últimamente en esta nueva ley de juventud, donde las diferentes corrientes ideológicas expresadas a partir de diferentes corrientes religiosas se han opuesto a esta situación, es preocupante, es profundamente preocupante, porque el fenómeno sigue. O sea, no porque se esté en contra a partir de una postura religiosa, el fenómeno va a variar. El fenómeno va en crecimiento. Cada vez hay más situaciones de violencia y violaciones en contra de la niñez, en contra de la juventud. Cada vez el índice va aumentando más en relación a embarazos tempranos. Entonces, si nosotros no abordamos esa problemática de una manera integral, y si las diferentes corrientes religiosas no toman conciencia de la importancia de hacer ese proceso educativo que decís y de fortalecer los derechos de niñez y juventud, ese mismo fenómeno va a ir permanentemente creciendo. Por eso es que al inicio habíamos hablado con Carlos, que algo importante en la psicología es romper los muros del consultorio para que podamos estar más vinculados con la realidad. Muy bien, gracias. Vean, se nos ha ido el tiempo, tenemos 3 minutos nada más, así que cada uno de ustedes tiene 1 minuto para dar una idea final, algún cierre en particular, 1 minuto cada uno, por favor. Pues el mensaje está dirigido principalmente a los estudiantes y a los profesionales de la psicología, de la salud mental en general. Y es que el trabajo no solamente puede ser, como dice Josué, un trabajo de consultorio, tiene que ser un trabajo que tenga una fuerte carga política, porque finalmente los cambios en los países se dan a través de las políticas y a través de las inconformidades o satisfacciones que puede tener la población. La psicología es fundamental en ese sentido. 1, porque ayuda a crear conciencias; 2, porque genera formas de pensamiento diferentes; y 3, porque busca romper con paradigmas relacionados con las situaciones que vive el país. Creo que ese es el mensaje más importante. La psicología debe salir del consultorio, debe salir de las aulas y estar en las calles haciendo una práctica cotidiana. Gracias, Carlos. José. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con Carlos, y en ese sentido, pues es importante que todas las instituciones, porque no únicamente es la psicología, ¿ves?, las diferentes ciencias sociales tienen su rol que jugar en relación a los diferentes fenómenos que actualmente afectan a la sociedad guatemalteca, y la psicología en esta situación de crisis tiene un alto compromiso, ¿verdad? Tiene un valor importante, pero sí es importante ir creando o construyendo formas, metodologías y estrategias de abordaje diferentes a las tradicionales. Por eso los invitamos, o yo particularmente los invito, a que puedan integrarse al movimiento Yo Amo Psicología Integrada, que es un movimiento que pretende trabajar por la psicología de la liberación, por la dignidad y por la justicia en Guatemala. Muy bien, gracias. José, una pregunta, ¿fuiste candidato a director de la Escuela de Psicología? Sí, estuve participando en la anterior elección a dirección de la Escuela de Psicología, y actualmente estoy participando también en una nueva oportunidad, únicamente que en condiciones diferentes. Bueno, pues te deseamos lo mejor, y también a Carlos, gracias por venir al programa. Vamos a tener que hacer otro, así que amigas, amigos, este ha sido el programa Teoría y Praxis. Lo saluda Byron Garós. Vamos a darles el obsequio aquí que acostumbramos a nuestros invitados, un chocolate para que sigan endulzando el día. Agradecemos a Natasha Natareno en los controles, y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima.